Es Radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Los políticos que adelantan elecciones lo hacen para presentar ante el electorado un gesto de fortaleza, una manera de pedir el respaldo popular y consolidar de alguna manera el liderazgo. Sin embargo, ese movimiento muchas veces refleja un exceso de confianza que expone al gobernante a un veredicto que es, la verdad, muchas veces imprevisible. El apoyo ciudadano no es, naturalmente, una constante. Los ciudadanos un día piensan una cosa, otro día piensan otra. Un día ven que hay una opción de gobierno que es muy seductora. Otros días están decepcionados con esa misma opción de gobierno que antes votaron. Cada uno va variando. Y naturalmente, todas esas percepciones de los partidos políticos quedan influidos por el desgaste, el contexto y también las expectativas. Quien suele adelantar elecciones apuesta a que el clima, siempre que lo hace, naturalmente, le va a ser muy favorable, pero olvida que la política es que no siempre responde a cálculos racionales. Cuando la jugada sale bien, el liderazgo se refuerza, gana legitimidad quien convoca las elecciones, y cuando sale mal es cuando afloran los fantasmas y los reproches. Lo que sucedió anoche es probablemente el ejemplo más paradigmático. El mejor ejemplo de cómo un adelanto electoral no solo consolida y afianza el liderazgo de quien convoca las elecciones, sino de cómo este movimiento puede disparar la popularidad y la mayoría parlamentaria de un gobernante. Se puede decir, por tanto, que lo que sucedió ayer fue un éxito absoluto, a pesar de que la apuesta no podía ser más arriesgada. Naturalmente no nos estamos refiriendo a Aragón, sino a Japón. Miren, ayer la primera ministra Takaichi, del Partido Liberal Democrático, gobernaba con una minoría parlamentaria y tomó la peligrosa y muy arriesgada decisión de adelantar elecciones. Tenía 198 diputados y desde ayer cuenta con 316 de 465. Ojo que hasta si quiere puede cambiar la Constitución. La pregunta es, ¿qué hizo esta mujer para conseguir semejante éxito? Bueno, pues la fórmula es extraordinariamente sencilla y complicada al mismo tiempo. Al contrario que sus antecesores, que eran muy tecnocráticos, se presentó sin complejos ante la sociedad. Ofreció una narrativa clara. Dijo cuál era la idea de país que tenía en la cabeza. Y esa es su manera de conectar. Por ejemplo, con la juventud japonesa, que tiene muchos problemas para acceder a la vivienda, esto no sonará, y que vive en una situación de precariedad, esto también. Cuando esta primera ministra habla de inmigración, lo hace directamente comentando los controles más estrictos. No le importan las críticas, que naturalmente recibe. Quiere una inmigración absoluta y estrictamente ordenada. Cuando habla, por ejemplo, de políticas de igualdad, critica el feminismo radical que muchas veces hay detrás de este tipo de políticas. Y cuando habla de impuestos, propone severos recortes para aflojar la soga a la ciudadanía, a la población, y evidentemente que tengan más capacidad y más poder adquisitivo. Y además se elogia también mucho de ella, que siempre se expresa como una nitidez inmensa, con un profundo orgullo nacional y sin ningún tipo de inseguridades. La primera ministra de Japón, Takaichi, ya digo que se llama, habla claro y lo hace, la verdad, la mayor parte de las veces, con mucha personalidad. Convocó elecciones, se arriesgó y pasó de tener el 42% de los escaños en el Parlamento nipón ahora mismo a tener casi el 70%. Así que acertó. Acertó y de pleno la primera ministra nipona. Y luego está lo que sucedió ayer aquí en España, donde quien convocó elecciones, es decir, Jorge Azcón, no solamente no logró eliminar su dependencia de otros partidos, sino que la duplicó. Se ponga como se ponga el Partido Popular, lo de ayer en esta autonomía fue una victoria, esto es incontestable, naturalmente que lo fue, es una victoria, pero desde luego no fue un triunfo, no lo fue. Hemos ganado las elecciones, el Partido Popular va a gobernar. Es la primera vez que el Partido Popular, después de gobernar en Aragón, gana las elecciones y va a volver a gobernar. Esto no había pasado nunca en la historia. Pues histórico, entonces. Si el propósito es ampliar una mayoría y la contienda queda saldada con una bajada tuya y una subida de Vox que duplica sus escaños, es probable que el análisis que haya que hacer es que el Partido Popular tiene un grave problema por su derecha, que por cierto no tiene ni la más remota idea de cómo atajar. Claro que no es un fenómeno este, que solamente afecte al Partido Popular aquí en España o a la derecha clásica conservadora aquí en España. Lo comentábamos ayer en el programa especial que hicimos en el radio. Es que, por ejemplo, miren cómo está Italia y quién gobierna allí, Giorgia Meloni, cómo está Francia y quién está en las puertas de gobernar, Marine Le Pen, cómo está Reino Unido con el Partido Conservador a más de 10 puntos de distancia del gobernante Partido Laborista, o cómo están las cosas en Alemania, donde Alternativa por Alemania está ahora mismo empatado en las encuestas con el partido gobernante, que es la CDU. Así que en España, de momento, el Partido Popular puede respirar aliviado e incluso también puede presumir de alguna manera de que el efecto que está teniendo la polarización política de momento no se lo está llevando, al menos, insistimos, de momento, por delante. En el futuro ya veremos, pero a día de hoy, desde luego, no. Lo que le sucede en todo caso a los populares y lo que les pasó en Extremadura, ayer en Aragón, el 15 de marzo en Castilla y León, sucederá lo mismo y sucederá también cuando haya que sacar las urnas en Andalucía, es que hay una ausencia de nitidez estratégica. Algunas veces pretende separarse el Partido Popular de Abascal hasta el punto de denostarlo y otras directamente asume una parte de su discurso integrándolo hasta en sus mítines. El PP va dando bandazos. Y eso se llama falta de claridad ideológica. Claro, cuando tienes que confrontar tus ideas con un partido como Vox, que en estos tiempos de polarización se mueve en sólidos términos binarios, es imposible introducir todos los matices que el PP pretende hacer ver a la ciudadanía para diferenciarse, más aún cuando lo que existe es un inmenso complejo. Que el PP y Vox están condenados a entenderse es un hecho nítido y evidente. Claro que también lo es que les está resultando prácticamente imposible ponerse de acuerdo. María Guardiola, ganadora de las elecciones en Extremadura, todavía tiene que mirar a ver cómo alcanza algún tipo de pacto con Vox. Dice que el 95% de las políticas, lo dice Guardiola, están ya de acuerdo, las dos formaciones políticas, pero que en lo que no están es en los sillones. Tampoco parece que ayude demasiado en una negociación andar denostando directamente a quien es tu interlocutor. Ahora me toca conformar un gobierno, es lo que voy a intentar hacer, es lo que llevo intentando hacer desde el día siguiente a la celebración de las elecciones en Extremadura, y ahora Vox tendrá que decidir si quiere seguir siendo muleta del PSOE y darle oxígeno para que pueda llegar a mayo del 27, o se remanga y se pone a trabajar, que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Que se pongan a trabajar y que si no lo hacen van a ser muleta del Partido Socialista. Hay quien pensará que esta es la mejor manera de hacer las cosas. Guardiola tiene hasta el día 3 de marzo, ¿eh? Curiosamente, el mismo día en el que quedarán constituidas las Cortes de Aragón. Si llegada a esta fecha no hay acuerdo en Extremadura, va a haber que volver a sacar las urnas. La idea de adelantar elecciones en cadena, hombre, no parece a día de hoy que haya sido la más acertada, pero doctores evidentemente tiene el PP. ¿Y qué sucede con el Partido Socialista? Miren, esto es muy curioso. Vienen de haber cosechado el peor resultado histórico en Extremadura. Hace mes y medio, tres cuartos de lo mismo, en Aragón. O al revés, mejor dicho. Bueno, vienen despeñándose desde hace años en todas y cada una de las elecciones que se convocan, a excepción de Cataluña. Pero son muy optimistas, porque están convencidos de que cuanto más Vox, más se apuntala la figura de Pedro Sánchez. Miren, si el Partido Socialista hubiera gobernado, el Titanic naturalmente se hubiera hundido de igual modo, pero lo hubiera hecho con una enorme sonrisa y una parte de la tripulación prometiendo sacarlo a flote al día siguiente. De modo que a pesar de la alarmante situación y del batacazo monumental de Pilar Alegría, hay quien observa con claridad que lo que sucedió anoche acredita la victoria del PSOE nada menos que en un lugar donde llevan tres décadas sin gobernar. Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. Creo que en el 2027 las elecciones de la Comunidad de Madrid es cada vez más posible que tengamos a Óscar López como presidente de esta comunidad. O viven en Tokio, como la primera ministra Takaichi, o no se entienden sino estos análisis. La fórmula del éxito, según se ve, es despeñarse en las urnas. Bueno, pues vamos a verlo. Ahora, si la puerta de entrada del PSOE a la Comunidad de Madrid es ir perdiendo una elección tras otra, cosechando los peores resultados históricos, que no se preocupe Óscar López, que le van a llenar, desde luego, claro que sí, el terreno. En el Partido Socialista han venido a criticar hoy, lo han hecho hace un rato, de nuevo, otra vez más, que, hombre, que ¿cómo se puede, de qué manera, el Partido Popular puede andar haciéndole el juego sucio a Vox? ¿De qué manera pueden venir haciendo estas cosas? Claro, el Partido Socialista viene criticando la estrategia de adelantar elecciones cuando no corresponde y salir debilitado, dependiendo más en este caso de Vox. Pero habría que preguntarle tal vez a Pedro Sánchez si no es eso exactamente lo que hizo en 2023, cuando adelantó sin corresponderle las elecciones y salió de ellas más debilitado, dependiendo más de sus socios independentistas. Bueno, está tan mal la cosa para la izquierda que ya andan hablando de una alianza democrática que encabezaría, según dicen, Gabriel Rufián, conocido más que por integrar, por haber pretendido desintegrar España, pero ahora es el integrador de la izquierda. Yolanda Díaz, que políticamente está en la UCI, reflexionaba esta mañana pidiendo altura y generosidad. Y con esa alianza democrática hacer algo que necesitamos, que es movilizar a las gentes demócratas en nuestro país. Ya no va de otra cosa, va de democracia. Y créanme, para esto tenemos que tener audacia, tener mirada larga y desde luego muchísima generosidad y pensar en grande. Hay que ser muy generosos a la hora de integrar, porque como todo el mundo recuerda, lo extraordinariamente generosa que fue Yolanda cuando no contó con Irene Montero o Belarra para integrar a Podemos en Sumar. Ella fue muy generosa, ¿verdad? Total, que es la política española. Normal que cada vez haya más ciudadanos que hayan dejado de confiar en ella. En la política, digo, no en Yolanda. Y mientras tanto, naturalmente, aquí tampoco nadie dimite, ¿eh? Nadie dimite. Quien ya lo hizo hace mucho tiempo fue nuestra paciencia. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio. Y es que el señor Feijóo se ha convertido en el mejor jefe de campaña del señor Abascal. Vox nace del Partido Popular, Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijóo. Se multiplica como los gremlins. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes, iba a decir buenas noches, ya uno no sabe dónde está. Bueno, bienvenidos a Es Noticia en todo caso. Los gremlins entran en campaña electoral. Ese es el análisis que hacía la portavoz de la ejecutiva del Partido Socialista, Montse Mínguez, sobre los resultados de Aragón. El Partido Socialista ha cosechado el segundo peor resultado histórico del partido. En 2015 los socialistas tuvieron también 18 escaños, pero con menor porcentaje de voto, aunque Javier Lambán logró gobernar. Pero en Ferraz insisten en echar la culpa al Partido Popular. Un PP que, lo decíamos antes, ahora tiene que entenderse con Vox para poder alcanzar el gobierno. Ayer se ha dirigido esta mañana así el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Quiero dirigirme a Vox con una sola palabra: responsabilidad. Hacer las cosas diferentes es no repetir los errores de 2023. Hacer las cosas diferentes es no bloquear una alternativa a los españoles. Respetamos a todos sus votantes, a todos, pero también pido respeto a los nuestros, que son la mayoría y los que han ganado. Pide respeto el dirigente popular en el partido de Santiago Abascal. Solicitan lo mismo, pero al Partido Popular. En esto están de acuerdo. Su portavoz, José Antonio Fuster, dice que el acuerdo con los populares puede llegar inmediatamente, siempre y cuando cumplan con las exigencias del Partido Verde. Nosotros queremos gobernar, pero no depende de nosotros, por desgracia, todavía. Ahora depende del señor Azcón entender cuál ha sido el mandato de las urnas. Que debemos tener unas responsabilidades muy claras, con presupuestos muy claros, para poder aplicar las políticas que nosotros queremos aplicar. En Podemos, por su parte, han tenido que asumir el enésimo batacazo electoral. Con Aragón ya son 9 los parlamentos autonómicos, de los cuales han desaparecido. No queda ni rastro. Su resultado anoche fue extraordinariamente malo. Miren, los de Jone Belarra no consiguieron llegar ni al 1% de intención. Ni al 1%, ¿eh? Apenas les votaron 6.000 personas. Y ayer estaban llamados a votar 1.000.000. 6.000 les votaron. El portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, que va a ser el próximo en enfrentarse a las urnas porque es el candidato de Podemos en Castilla y León, prefiere... Lo que dice es que, bueno, la autocrítica no ha hecho nada. Lo que ha preferido, como decimos, es centrarse un poquito en Vox. Lo que es incontrovertible, es evidente que el resultado es muy malo y que, desde luego, aparte de nuestro mal resultado, nos preocupa también enormemente el auge de Vox y que la suma Partido Popular y Vox da mayoría en Aragón. Y en medio de esta resaca electoral, esta tarde a las 4:30 comparece en el Senado, en la Comisión de Investigación del caso Coldo, la socialista Susana Sumelzo. Aragonesa. ¿Para qué exactamente, Noelia Bautista? Para que explique por qué una compañía familiar de la que forma parte, Sumelzo S.A., ha sido durante 7 años prestamista de Aragón de Forestalia, una de las empresas registradas por la Guardia Civil en busca de contratos públicos y expedientes presuntamente irregulares dentro del denominado caso SEPI. Sumelzo es actualmente la secretaria de Estado para Iberoamérica y, según el Partido Popular, formación que ha llamado a Sumelzo a comparecer, tiene extrema confianza con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sánchez, que este lunes ha vuelto, dirá usted, no, ha vuelto a Andalucía para evaluar los daños que el temporal ha provocado por allí. ¿Recuerdan ustedes el día después de las elecciones en Extremadura? Entonces el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, solamente apareció para anunciar que Pilar Alegría dejaba de ser portavoz del Gobierno de España y ministra de Educación, pero no hizo ni una sola valoración, ni mucho menos autocrítica, sobre el resultado electoral, que fue un absoluto batacazo para el candidato Gallardo. Bueno, pues hoy el presidente del Gobierno no ha dicho tampoco nada de lo que sucedió ayer en Aragón. Ha preferido centrarse en la catástrofe. 6.000 personas continúan sin poder volver a sus casas y el presidente pide precaución. Lo que sí que es importante es que continuemos todos en guardia. Vienen días complejos, estamos en días complejos y, por tanto, extrememos la precaución. De nuevo, se lo digo a los ciudadanos y ciudadanas. Que se informen, por favor, por los servicios de emergencia a través de medios de comunicación contrastados. Como siempre el presidente del Gobierno, es que no puede dejar nunca de hacerlo. Cuidado con los bulos, los pseudomedios, etcétera, etcétera. No se informe usted a través de Twitter, a menos que quien hable a través de Twitter sea Pedro Sánchez, porque entonces sí hay que hacerle caso. Bueno, está en marcha, por cierto, el primero de los tres días de huelga convocados por el sector ferroviario para reclamar más seguridad. Según los sindicatos, la huelga está siendo un éxito. SEMAF dice que el seguimiento ha sido a primera hora del 100%, mientras que Renfe cifra en un 11% los trabajadores de la compañía que se han unido al paro. Al mismo tiempo que se desarrolla esta huelga, el ministro de Transportes y los sindicatos continúan negociando para poder llegar a un acuerdo. La mayoría de los viajeros, aunque resignados, entienden que los trabajadores del sector ferroviario lógicamente protesten. Entonces sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, porque están luchando por una situación en la que están pasando, que los trenes están todos estropeados y está muy mal. Mi hija vino de Asturias y había zonas en que el tren bailaba. Es lo que hay. También entiendo que la gente tiene derecho a reivindicar sus derechos, es normal. Hombre, yo que soy usuaria habitual desde hace años, desde luego hay una dejadez tremenda. Y es verdad, lo estábamos comentando esta mañana en la redacción. Miren, hay pocas huelgas, yo creo, diría que esta es de las únicas que uno ha visto en su vida, en las que los principales damnificados, que son los usuarios, están absolutamente de acuerdo, a pesar de tener que esperar largas horas en los andenes, con el motivo de la huelga. Es curioso, por lo menos para reflexionar. Es noticia. 2 y 16 minutos de la tarde de Radio, lunes 9 de febrero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas. Imputados dos exdirectores de la Guardia Civil y la exdirectora del CNI por el supuesto espionaje con Pegasus al independentismo catalán. También ha sido citada como investigada la exdirectora del CNI, que suma 5 imputaciones. La Fiscalía pide la absolución de Íñigo Errejón al entender que los hechos denunciados por Elisa Mouliá no son constitutivos de delito. Alega que el exdiputado de Sumar paró en cuanto la actriz se lo pidió. 5 bebés fueron hospitalizados en España en diciembre tras consumir leche de fórmula contaminada con cereulida, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Todos fueron después dados de alta. Los ciberataques aumentaron en España un 26% en 2025 hasta los más de 122.000 incidentes, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad. El organismo también ha detectado más de 237.000 sistemas vulnerables. Y Bruselas acusa a Meta de violar las reglas de competencia por vetar WhatsApp a proveedores rivales de inteligencia artificial. La Comisión Europea pide a la compañía que rectifique, si no, tomará medidas. En cuanto al tiempo, sigue lloviendo en buena parte de España, aunque parece que en Andalucía lo peor del temporal ha pasado, y allí sigue lloviendo con bastante intensidad. Cuidado, está activada la alerta naranja por precipitaciones. En Grazalema se pueden acumular hasta 150 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas. La semana pasada fueron 600, así que es menos, pero sigue siendo mucho. La lluvia también cae con mucha fuerza en toda la zona del Estrecho, en Ronda, en la Sierra de Cazorla, en la Sierra del Segura y también en toda la zona de las Alpujarras. Precaución también porque Andalucía tiene alerta naranja por lluvias y alerta amarilla por viento. Hay más territorios que también están en la misma situación. Por ejemplo, la ciudad autónoma de Ceuta, donde está activada la alerta por viento y por lluvia. También en Galicia, en Castilla y León, preocupa el deshielo, mientras que en Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana el aviso es por fuertes rachas de viento. Miren, hay más de 170 carreteras que permanecen cortadas por las lluvias, por lo que en este punto nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora. DGT Darío Carnicero, buenas tardes. Buenas tardes, hasta ahora pendientes del temporal de lluvia que provoca el corte de 172 carreteras por inundaciones y desprendimientos, 135 de ellas en Andalucía, en la red principal cortadas en Cádiz, la A48, en Vejer de la Frontera en dirección a Tarifa, en Jaén la 44 en Campillo de Arenas en sentido Granada y además cortada en León la Nacional 6 en Vega de Valcarce en ambas direcciones. Encontrarán tráfico en aumento en Madrid en la salida por la A3 en Fuentidueña de Tajo en sentido Valencia y complicaciones en Toledo en la A5 a su paso por Calipofado ya en dirección a la Comunidad de Madrid. Y pendientes también del deporte, Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes, Joan Laporta ya no es presidente del Barcelona, ha presentado su dimisión, pero para volver a presentarse como candidato de cara a las próximas elecciones. Laporta, ante los periodistas, ha dicho que se va con el orgullo de haber salvado al club, de haber recuperado la alegría y dejar al Barcelona mejor que hace 5 años. Un Barcelona que se enfrentará al Atlético de Madrid este jueves en Copa del Rey y esta tarde se presenta en Arabia Saudí uno de los monoplazas de Fórmula 1 que más expectación ha generado en mucho tiempo, el Aston Martin, diseñado por Adrian Newey y pilotado por Fernando Alonso. Son las 2:20 de la tarde, 1:20 en las Islas Canarias. Hay reflexiones que hoy conviene hacer y son no son precisamente las que están haciendo en la calle del Partido Socialista. Desde que tomo Flexium Articulaciones no paro. Ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos. Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil. Flexium, de Pharma OTC. Oye, perdona, llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y lo de hacer horas extras gratis, pues no. Simplemente no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-665 y por ser oyente de Es Radio tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes. Estás escuchando Es Radio. Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Ay, no sé dónde he aparcado el coche. Menuda memoria. Refuerza la memoria tomando The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Recuerda, de memoria, de Memory, de Pharma OTC. Es noticia, es radio. Si en Ferraz quedase algo de lucidez política, la principal lección que deberían sacar de las elecciones tanto en Extremadura como en Aragón es la misma que dejó en su día el Partido Popular de Mariano Rajoy. Entonces alimentar a Podemos fue una estrategia peligrosa para los populares, porque empezaron a merendarle el voto a la formación que dirigía el expresidente Rajoy. Y del mismo modo que ahora Pedro Sánchez está comprobando que cultivar a Vox se lo está empezando a llevar por delante. Anoche comentamos esto, porque el trasvase de voto desde el Partido Socialista a Vox es mayor que el trasvase desde el Partido Socialista al Partido Popular. No mucho mayor, pero sí sensiblemente. Y hoy esa apuesta amenaza directamente la supervivencia del PSOE, porque cada vez más votantes socialistas dan el salto a Vox, incluso en mayor número, ya decimos, de los que se van al PP. Las encuestas ya muestran que ese trasvase es muy significativo. Lo que quiere decir que el partido de Santiago Abascal ha dejado de ser un instrumento para debilitar al Partido Popular y se ha convertido en un adversario directo que está drenando apoyos directos a Pedro Sánchez. Y aún así, el PSOE encadena mínimos históricos en estas dos primeras elecciones del nuevo ciclo sin que la dirección socialista parezca hacer autocrítica. Bueno, desde que Pedro Sánchez llegó al PSOE, ha sido capaz de cosechar su peor resultado desde la reinstauración de la democracia en unas elecciones generales, en autonomías como Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, Extremadura, Aragón, Ceuta y Melilla. Y va camino de exactamente lo mismo en Castilla y León y también de Andalucía. No se puede decir, por tanto, que el legado de Pedro Sánchez en el Partido Socialista vaya a ser un éxito total. Lo más probable es que lo deje bastante peor de lo que se lo encontró. Esta mañana, después del batacazo de ayer de Pilar Alegría, que cosechó el peor resultado de su historia, el discurso del Partido Socialista se centra esencialmente en dos variables. Naturalmente, en la autocrítica no aparece ninguno de los dos aspectos. En primer lugar, lo que andan diciendo es que Alegría es una extraordinaria candidata y que va a hacer a partir de ahora una magnífica labor de oposición. Y al mismo tiempo acusan al Partido Popular de adelantar elecciones para terminar dependiendo todavía más de su socio. Lo decíamos antes, porque es que esto lo critica el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que convocó las elecciones generales en España para terminar saliendo más débil de ellas y, por cierto, dependiendo en este caso todavía más de los socios independentistas, más que nadie de Carles Puigdemont. Sin embargo, de esto no dicen nada en el PSOE. No es que allí se hayan visto esta mañana en la sede del Partido Socialista caras de tristeza. En la calle Ferraz, ¿hasta dónde nos vamos? Primera parada allí. Leticia Barquín, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el PSOE niega que el paso por el gobierno haya pasado factura. Desde el partido aseguran que su estrategia no está en cuestión. Sostienen que les ha faltado tiempo, es decir, que culpan del fracaso al adelanto electoral y descartan cualquier desgaste del gobierno. Ha ido de menos a más, afirman fuentes socialistas que citan a Salvador Illa como ejemplo de liderazgo en el Ejecutivo y posterior éxito electoral. La portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez. Pues el Partido Socialista tiene un cuadro de personas importantes, líderes en todos los territorios. Esos liderazgos que se construyen desde el territorio, se construyen desde el Consejo de Ministros, el Partido Socialista es un partido territorial, es un partido que escucha a los territorios y lleva a los territorios a las mejores cartas y avales que tenemos, y es ahí tenemos a Pilar Alegría, y lo ha demostrado con creces. En Ferraz descartan por ahora un adelanto electoral en Andalucía que pueda convertirse en un nuevo capítulo del descalabro socialista. En cualquier caso, no hay autocrítica. El análisis del PSOE se centra en los escaños perdidos por el Partido Popular y en el auge de Vox. El señor Feijóo se ha convertido en el mejor jefe de campaña del señor Abascal. Vox nace del Partido Popular, Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijóo. Se multiplica como los gremlins. En Ferraz insisten en no hacer una lectura nacional de este resultado. Argumentan que su punto fuerte son las municipales y generales porque en las elecciones autonómicas su electorado tiende a refugiarse en partidos regionales y que en las generales el voto se concentra, sin duda, dicen, en el PSOE. Añaden además que este resultado y la posibilidad de que un escenario similar se repita en Castilla y León y Andalucía no perjudica a Pedro Sánchez, sino todo lo contrario. Defienden que estos ciclos electorales en los que el Partido Popular necesita cada vez más el apoyo de Vox para gobernar juegan a su favor de cara a las elecciones generales previstas para 2027. Bueno, es que esto que dicen en el Partido Socialista, de lo que habla es de por qué los socialistas, es decir, Pedro Sánchez, juega a cultivar a Vox y a estimular al votante ese voto. Bueno, en cuanto al Partido Socialista, esto, los socios de gobierno pues están observando con bastante preocupación que el futuro no es ni mucho menos alentador. Por eso ha salido esta mañana la vicepresidenta Yolanda Díaz a reclamar otro proyecto democrático común. Como vengo haciendo desde el año 2012, ante tiempos de excepcionalidad democrática, mi apuesta es clara y ya bastante reiterada. Es una alianza democrática con un programa de mínimos. Y con esa alianza democrática hacer algo que necesitamos, que es movilizar a las gentes demócratas en nuestro país. Ya no va de otra cosa, va de democracia. Y créanme, para esto tenemos que tener audacia, tener mirada larga y desde luego muchísima generosidad y pensar en grande. Hay que movilizar a las gentes demócratas. Es muy interesante esto que dice Yolanda Díaz, porque desde su punto de vista, las personas que están al otro lado del muro deben ser que no son demócratas. Bueno, en el Partido Popular esta mañana se han reunido los varones autonómicos en la sede de la calle Génova. Como es perceptivo, el principal protagonista, el más seguido a su llegada, Jorge Azcón. Es verdad que yo he gobernado ya con Vox. Ahora la gran pregunta es si Vox está dispuesta a asumir responsabilidades. En política hay que saber cuándo toca arremangarse, cuándo toca tomar decisiones y ponerse el mono de currar. El mono de currar, ese es el que se va a tener que poner Alfonso Fernández Mañueco. Es el presidente castellano y leonés que el día 15 de marzo tiene cita también él con las urnas. Es muy consciente Mañueco de algunos de los errores y puede tomar nota que se han cometido tanto en Extremadura como en Aragón. Nacionalizar la campaña, es decir, trufarla de política nacional, no es lo mejor. Por eso lo que propone es regionalizarla, si es que se puede decir así. Esta es la idea. Yo creo que cada comunidad autónoma es distinta y en estos momentos lo que empieza es la precampaña y la campaña de las elecciones de Castilla y León, que van a ir de eso, de Castilla y León, de las personas de Castilla y León, de sus problemas y de sus y de las soluciones que ofrecemos. Bueno, estas declaraciones en la calle y a continuación, allá puerta cerrada, el discurso de Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular está empezando a ser muy consciente de que, sin ser al menos de momento una alternativa de gobierno, sí que es verdad que Vox se ha convertido en un socio absolutamente inevitable, sin el cual no va a ser posible que los distintos varones gobiernen. De manera que el discurso pasa por hacer valer la mayoría obtenida en las urnas después de haberlas ganado, y tender la mano, pero eso sí con firmeza. Génova, Maite Lobreiro, buenas tardes. Buenas tardes. Alberto Núñez Feijóo ha lanzado varios mensajes a Vox con el que deberá entenderse Jorge Azcón en Aragón, como ya ocurre en Extremadura. El presidente del PP apela a la responsabilidad para no frustrar la alternativa, pero advierte: Vox no puede convertirse en un muro, porque los españoles no han votado eso y porque yo no soy Sánchez. Aquí se convence, no se impone. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada. Y aquí se gobierna para todos, también para quienes no nos han votado. Por eso, muros, no. Discurso pronunciado ante la plana mayor del partido, con presencia de varones regionales como Azcón, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco, que evidencian el desconcierto del partido a la hora de enfrentarse al fenómeno de Vox. Y yo creo que es evidente que Vox se ha visto beneficiada de un debate nacional que posiblemente excede el debate de la comunidad autónoma. Mire, en las políticas que se han estado trabajando estamos prácticamente en más del 90% de acuerdo. Lo que empieza es la precampaña y la campaña de las elecciones de Castilla y León, que van a ir de eso, de Castilla y León, de las personas de Castilla y León. El PP presume del hundimiento del PSOE de Sánchez, al que sitúa fuera de la realidad, pero el ascenso de Vox les amarca unos resultados que esperaban mejores para ganar libertad de maniobra. La han escuchado, pero vamos a detenernos en ella. Allí en la sede del PP ha estado naturalmente María Guardiola. Es la ganadora de las elecciones en Extremadura, pero ha pasado ya mes y medio y no ha logrado convencer a Vox ni ponerse de acuerdo para tratar de desencallar la situación de bloqueo después de aquel día del 21 de diciembre, el día en el cual los extremeños concurrieron a las urnas. María Guardiola reclama a Vox que se ponga a trabajar y que rebaje sus expectativas, sobre todo con arreglo algunas de las consejerías que han reclamado los de Abascal. Verónica Jorro. Y por eso ha lanzado un mensaje directo a la formación de Santiago Abascal, dejando la pelota en su tejado. Ahora me toca conformar un gobierno, es lo que voy a intentar hacer, es lo que llevo intentando hacer desde el día siguiente a la celebración de las elecciones en Extremadura, y ahora Vox tendrá que decidir si quiere seguir siendo muleta del PSOE y darle oxígeno para que pueda llegar a mayor 27 o se remanga y se pone a trabajar, que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos. En este sentido, ha insistido que, por su parte, mañana mismo se podría cerrar un acuerdo para ofrecer a Extremadura un gobierno estable y serio, dice, y sin embargo señala que el bloqueo actual se debe a un catálogo de puestos en relación a los cargos y a los sillones exigidos por Vox. Mire, en las políticas que se han estado trabajando estamos prácticamente en más del 90% de acuerdo. Lo que pasa es que a eso le acompaña un catálogo de puestos que, como digo, tendrá que contar Vox. Yo quiero ser discreta porque nos hemos dado esa lealtad en la mesa negociadora y que cuente Vox qué es lo que pide y qué es lo que hemos ofrecido desde el Partido Popular de Extremadura. Guardiola pide a todas las partes sensatez y que pongan el interés de los ciudadanos por encima de los intereses partidistas para evitar una repetición electoral. Gracias, Verónica. El crecimiento de Vox es tan fuerte que incluso ha conseguido que el Partido Popular retroceda en una comunidad donde adelantó las elecciones para ganar margen de maniobra. Aunque los populares han ganado con claridad, el objetivo político no se ha cumplido. Y a partir de aquí, lo lógico sería que las derechas asumieran alguna responsabilidad y facilitasen un gobierno estable conforme a lo que han dicho las urnas. Pero no parece que esto inicialmente vaya a ser así. Santiago Abascal ha comprobado que una estrategia de confrontación con el PSOE y de bloqueo con el Partido Popular, saliéndose, por ejemplo, de las autonomías donde gobernaban juntos, le ha permitido duplicar apoyos y disparar sus expectativas electorales. Ambos, naturalmente, están exultantes 24 horas después, y no es para menos. Es la formación política que con mayor fuerza está creciendo en España. Y esto está quedando demostrado en todas y cada una de las contiendas electorales en las cuales concurre. Probablemente lo más relevante de esta formación sea no solamente su extraordinaria capacidad para capitalizar la indignación ciudadana, sino también su habilidad para lograr que el peso de la marca, el peso de las siglas, trascienda incluso a los candidatos. Los de Abascal saben perfectamente que están llamados a influir de manera decisiva en este nuevo periodo que se está abriendo en España. Luis Colom. Los ánimos en Vox están por las nubes. El mejor momento de Vox está por venir. No tengo ni la más mínima duda. El mejor momento de Vox está por llegar. Y como en Aragón han repetido el éxito que consiguieron en Extremadura, la estrategia es bastante clara. Nosotros queremos gobernar. pero no depende de nosotros, por desgracia, todavía. Ahora depende del señor Azcón entender cuál ha sido el mandato de las urnas. Debemos tener unas responsabilidades muy claras, con presupuestos muy claros, para poder aplicar las políticas que nosotros queremos aplicar. Por si no ha quedado claro, el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, lo deja cristalino. Esta es la manera de llegar a un acuerdo en Aragón. Mañana mismo, si el señor Azcón, que ha ganado de aquella manera las elecciones, pues entiende que el mandato de los aragoneses es sentarse y hablar y acordar rápido, no hace falta esperar a absolutamente nada. ¿Qué pedimos nosotros? Lo mismo que pedimos en todas partes, si es que somos muy cansinos. Ahora el balón está en el tejado de Jorge Azcón para ver si se resuelve antes la situación en su región que en la de María Guardiola. Y luego está el caso de Podemos, porque esta es una formación política, usted lo va a recordar muy bien, que tuvo un ascenso fulgurante entre los años 2014, aquellas elecciones europeas, y 2016, aquellas elecciones generales. Es que Podemos llegó a tener hasta 72 diputados cuando confluyó con Izquierda Unida en unas elecciones generales en el Congreso. Claro, desde el año 2019 esta formación política lo que ha hecho ha sido venir menguando, hasta el punto de que ha desaparecido ya de nada menos que de 9 parlamentos autonómicos. La formación de Jone Belarra va camino de ser un partido desaparecido a nivel autonómico y residual a nivel nacional, Noelia Bautista. No le ha quedado otra al portavoz de Podemos hoy más que reconocer que los datos de su formación no hay por dónde cogerlos, no solo porque no hayan sacado ni un solo escaño en Aragón, sino porque han pasado de tener 14 diputados en 2015, y allí entonces eran la tercera fuerza política, a sacar 5 en 2023 y ahora desaparecer de la comunidad. Es evidente que es un muy mal resultado. Cuando uno se cae tiene que levantar y continuar trabajando y continuar luchando. Ahora toca la cita electoral de Castilla y León. En Castilla y León también nos vamos a dejar la piel por hacer la mejor campaña posible y porque la voz de Podemos siga escuchándose con fuerza en las Cortes de Castilla y León, y que desde luego pues desde la dirección estatal daremos todo el apoyo y haremos toda la campaña para que, como digo, en Castilla y León la voz de Podemos siga estando presente en las Cortes de Castilla y León. Es por ello por lo que Pablo Fernández, como secretario de organización de la formación, ha asumido el resultado en primera persona para eximir así de lo ocurrido a la dirección autonómica. Y es que lo ocurrido es que Podemos ha desaparecido, como decías ya, del noveno Parlamento Autonómico, porque en Aragón no han llegado a un acuerdo para presentar una candidatura única alternativa al PSOE. Acuerdos que esperan poder rubricar de cara a los próximos comicios. Respecto a anteriores comicios y citas electorales, seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre. Y lo que hicimos en Extremadura, como digo, es que en Extremadura no hicimos nada diferente de Aragón y de Castilla y León, que es intentar pues generar y articular una candidatura lo más amplia y lo más plural posible para poner a la izquierda en pie. Así que habrá que ver si pueden repetir esa estrategia de Extremadura, habida cuenta de que ya no están en Aragón, pero tampoco en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, el País Vasco, Cantabria y Cataluña. Y no solo eso, porque lo cierto es que en Asturias Juan Pablo lograron un diputado, pero los conflictos internos hicieron que Covadonga Tomé dejara el partido, por lo que en la práctica allí tampoco tienen representación. Gracias, Noelia. Son y 37, pausa y continuamos. Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables, los Hernández son muy amables. 91-308-5000. Control Dental Europeo. Clínica especializada en ortodoncia invisible y estética dental avanzada ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-575-3404 o en controldentaleuropeo.com. Recupera tu sonrisa. En Es Radio, la noche de Cuesta. En España está fallando todo últimamente. ¿Y saben por qué? Me dirán, muy exagerado. No, no es exagerado. Cuando tú eliges a una persona que va y es nada más y nada menos Pedro Sánchez que el yerno del de los negocios de prostitutas y saunas, pasa lo que pasa. Con Carlos Cuesta. ¿Tiene más de 65 años y le agobian las deudas de la hipoteca, la comunidad, las tarjetas? Descubra la alternativa para cancelarlas con Hipoteca Senior. la hipoteca para mayores de 65 con la que podrá cancelar deudas y mucho más. Infórmese gratis en el 900-877-266 o en hipotecasenior.com. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. Es Radio. Ideas claras. Son las 2:39 minutos de la tarde. Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Tres reuniones entre el Ministerio de Transportes de Óscar Puente y los trabajadores del sector ferroviario no han logrado cancelar la huelga de trenes prevista para hoy, mañana y el miércoles. Este lunes los pasajeros de larga, media y corta distancia lo han notado, a pesar de que los servicios mínimos establecidos por Renfe han funcionado. Mientras tanto, la cartera de Óscar Puente sigue intentando llegar a un acuerdo con los sindicatos convocantes, los cuales asistían hoy a la cuarta reunión sin saber cuál era exactamente el orden del día, Leticia Vaquero. Sí, desde hoy hasta el miércoles recordemos que está previsto que se cancelen más de 1.000 trenes de alta velocidad y media distancia. En Rodalíes solamente se ha cumplido el 42% de los servicios mínimos, en Cercanías Madrid el 41%. El seguimiento de la huelga entre los maquinistas ha sido del 100% según SEMAF, mientras que Renfe ha cifrado en un 11,6% el porcentaje de la plantilla que ha secundado la huelga por la mañana. De ahí las cancelaciones, los retrasos en los trenes y las resignaciones. Hemos estado más de una hora esperando. Lo bueno es que ha llegado un tren y nos ha recogido, pero de Parla todavía no han salido. Yo en mi tren justo de hace 5 no tenía ningún problema, así que es cierto que tengo una compañera que en Parla no ha podido ni coger el tren prácticamente, de toda la gente que había. Yo estoy de acuerdo, claro, en huelga. Porque están luchando por una situación en la que están pasando, que los trenes están todos estropeados y está muy mal. Mi hija vino de Asturias y había zonas en que el tren bailaba. En la estación de Atocha, en Madrid, los sindicatos Comisiones Obreras y CGT han explicado los motivos de la huelga, dejando claro que no se trata de un problema de salario, sino de seguridad y de confort del personal y trabajadores. A las puertas se manifestaba CESIF, cuyo portavoz en Renfe, Arturo Vega, explicaba las reivindicaciones. Venimos a reclamar al Ministerio que haya un plan serio de revisión de los protocolos de seguridad del sistema ferroviario. También queremos un plan serio y firme de inversión, tanto en infraestructuras ferroviarias como en su mantenimiento, que se internalicen las cargas de trabajo y que se contrate plantilla para acometer aquellas actuaciones que son vitales para la seguridad y la fiabilidad de los trenes. Mientras, como decías, Juan Pablo, a las 11 de la mañana se ha producido la cuarta reunión entre Transportes, UGT, Comisiones Obreras y SEMAF, a la que no ha asistido el ministro Óscar Puente por encontrarse de vuelta desde Arabia Saudí, donde ha firmado durante el fin de semana la prórroga del contrato de mantenimiento de Renfe, del AVE, entre Medina y La Meca, hasta el año 2038. Gracias, Leticia. Son y 41. Vamos a darnos una vuelta por la redacción del diario El Mundo. Es Noticia. La noche ha sido larga o corta, según se mire. Vamos, lo digo por el trabajo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La noche ha sido corta a la hora de dormir, larga a la hora de trabajar. Ando diciendo que es lo que estáis contando hasta ahora en portada. Totalmente, totalmente. Además, informativamente ha sido todo uno, porque sí. Acabó la noche, empezó la mañana, informativa. Sí. Y de hecho ahora destacamos mucho, por ejemplo, la crónica de las elecciones de Aragón. El ciclón de Vox encoge al PP y la portavoz de Sánchez hunde al PSOE, dice nuestro titular. También ofrecemos el mapa del resultado este electoral, calle a calle, además de la opinión y el videoanálisis de nuestro director, de Joaquín Manso. Pero tenemos más asuntos, por ejemplo, recogemos en un reportaje el limbo legal que deja al 99% de los caseros ocupados sin respuesta. Y la imagen es para el que fuera jefe de ETA, Cherokee, que ha salido de la cárcel de Martutene y se le puede ver encapuchado y vestido de negro. Y finalizamos la información con un repaso a la Super Bowl, que sabes, Juan Pablo, que es ese espectáculo del que casi todos hablamos, sí, pero pocos vemos. Eso es verdad. Bueno, pues para hablar con un poquito de criterio, recomiendo las crónicas y también los álbumes, sí, esos espectáculos de intermedio. Sí, sí, sí, sí, sí. El de Bad Bunny, por ejemplo. La verdad es que no estuvo mal. Por ejemplo. Pero otra cosa es que no se le entienda cuando canta. Bueno, son y 43. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. A lo mejor que decir que canta es demasiado. Bueno, 2:43. Están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas. Es Noticia. Más de 6.000 personas continúan desalojadas en Andalucía por los efectos de las borrascas, donde además se mantienen cerrados casi un centenar de colegios por el temporal. Cuéntanos, Laura Montes. Algunos de los desalojados van a volver hoy a sus casas. Es el caso de los vecinos de Arcos de la Frontera en Cádiz, donde ha bajado el nivel de emergencia. También en Jaén, cuyos vecinos de los puentes han regresado ya a sus viviendas. No tienen, eso sí, la misma suerte en Grazalema, cuyos habitantes siguen fuera de su pueblo desde que tuvieran que abandonar de urgencia sus casas el pasado jueves. Hoy además continúa lloviendo, unas precipitaciones que también se dan este lunes en la zona de Barbate, donde se mantiene el desalojo de más de 60 vecinos de zonas inundables. Se mira también la evolución del río Guadalquivir, que continúa en nivel rojo en Córdoba, así como en algunos puntos de la provincia de Sevilla, como la capital y Lora del Río. La Junta ha anunciado hoy que se trabaja ya en un plan de reconstrucción. Carolina España, portavoz. Vamos a estar también dejándonos la piel para gestionar los recursos económicos que sean necesarios. No vamos a escatimar ningún recurso para que cuanto antes Andalucía pueda volver a la normalidad. Aún así, parece que se constata un cambio de tendencia, ya que estas últimas horas han transcurrido de manera más tranquila. Mañana, martes, la Junta va a estudiar bajar el nivel de alerta. Empeora la situación de los ríos en Castilla y León por culpa, claro, naturalmente del deshielo. Llueve y eso hace que la nieve se funda con muchísima mayor rapidez, aumentando el caudal de los ríos. Hay 5 tramos que están en nivel rojo, nada menos. Cuéntanos en radio en Castilla y León, Javier Pardo. El agua no da tregua en la cuenca del Duero y la amenaza de inundaciones crece de forma preocupante. En estos momentos, la Confederación Hidrográfica mantiene la máxima vigilancia sobre 5 tramos críticos, elevando a nivel rojo la alerta en el río Duero, concretamente en el punto de control de Saucelle y en el río Eresma, su paso por la capital segoviana. Esta situación de peligro extremo se está extendiendo a otros 8 puntos que permanecen en alerta naranja en Castilla y León, mientras que cerca de 5 tramos adicionales se encuentran bajo aviso amarillo. Además, la meteorología adversa sigue condicionando la movilidad. El hielo y los espesores de nieve han bloqueado totalmente 5 carreteras y obligan ya a utilizar cadenas en otras 5 vías secundarias. Desde la DGT, los responsables de seguridad vial piden a los conductores que extremen la precaución, ya que la visibilidad es muy reducida por la niebla en 12 tramos de la red principal de esta comunidad. En Madrid, la izquierda mantiene la presión sobre el Partido Popular por el caso del supuesto acoso del alcalde de Móstoles a una de sus concejales, Jesús Sánchez. En su caso, el PSOE solicita la comparecencia del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, en la Comisión de la Mujer de la Asamblea para que dé las explicaciones pertinentes. Y desde Más Madrid reclaman el cese o dimisión de la vicepresidenta de la Cámara Regional, Ana Millán. 5 días han pasado. 0 consecuencias políticas y 0 explicaciones de Ayuso. Ana Millán no tiene más salidas. Tiene que dimitir hoy mismo, insisto, Ana Millán tiene que dimitir hoy mismo. Desde el PP insisten en que se ha actuado correctamente y su portavoz Carlos Díaz Pache sentencia. Lo mismo han tapado a puteros con dinero público, han permitido que los violadores salgan a las calles, han tapado presuntos abusos en la Moncloa o al imputado Errejón, y esas mismas personas pretenden ahora darnos lecciones para intentar empatar. No aceptamos ninguna de esas lecciones. En Vox defienden la presunción de inocencia, pero eso sí señalan que sería conveniente que el acusado diera un paso al lado. Desarticulada una red dedicada al tráfico de armas de fuego en Cádiz y Sevilla, Sergio Domínguez. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la adquisición, venta y distribución de armas de fuego que posteriormente eran suministradas a organizaciones dedicadas al narcotráfico. En total han sido detenidas 16 personas tras realizar registros en la línea de la Concepción en Cádiz y en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios. Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, estas armas eran utilizadas para proporcionar seguridad durante la realización de alijos de sustancias estupefacientes y para reforzar la capacidad operativa de dichos grupos criminales. 2 detenidos en Málaga por estafa masiva de más de 4 millones de euros en inversiones en criptomonedas. Marta Jiménez. Buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola y en Málaga capital a una mujer y un hombre administradores de varias empresas que operan en el sector de las plataformas de inversión por una presunta implicación en un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales en relación con criptomonedas. El fraude masivo podría ascender a más de 4 millones de euros. Desde la comisaría provincial indican que la forma de operar utilizada se basaba en la recepción de transferencias de criptoactivos y dinero en metálico. con la falsa promesa de ser invertidos en criptomonedas y en el arbitraje de divisas entre España y Colombia a cambio de altas rentabilidades. Se ha procedido además al bloqueo de 27 cuentas bancarias y 3 billeteras de criptomonedas. Por el momento, la investigación permanece abierta y continúan las gestiones para localizar a más implicados y analizar la información obtenida en los registros. Y esta última habla de problemas del primer mundo. Miren, hemos conocido un estudio que dice que el 76,5% de las chicas y el 57% de los chicos entre 15 y 17 años sufren ansiedad si no responden mensajes al instante, justo después de que los reciban. Vamos, Lucía Guadalupe. Se trata del primer ensayo científico realizado en España sobre el uso y el impacto de las redes sociales en menores de 12 a 17 años, que alerta de que las plataformas analizadas, YouTube, TikTok e Instagram, influyen directamente en los niveles de ansiedad detectados entre los adolescentes. La mitad de los encuestados manifiesta sentimientos de inseguridad a los 16 años cuando se queda sin acceso a Internet, mientras que el 98% reconoce una necesidad funcional, pero también emocional, de permanecer conectado. Sobre la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años, impuesta por el Gobierno central, le han preguntado a los consejeros de Educación, Emilio Viciana, y de Familia, Ana Dávila, de la Comunidad de Madrid. Busca más controlar que proteger. Nosotros apostamos por hacer estudios rigurosos, con una base científica muy, muy fuerte que nos permita tomar decisiones como las que estamos tomando en la Comunidad de Madrid. No ayudas a los jóvenes a ese autocontrol que es necesario a la hora de interactuar con algo que ha venido para quedarse. Hablamos de un estudio desarrollado por un equipo investigador de la Universidad Rey Juan Carlos y Pontificia de Comillas que se ha llevado a cabo con 700 alumnos de secundaria y bachillerato. Desde que tomo Flexium en articulaciones no paro. Ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos. Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil. Flexium, de Pharma OTC. Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. ¿Para qué tipo de vivienda sería? Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa. Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900. Estás escuchando Es Radio. Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Y además el deporte. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El Madrid continúa la estela en Liga de un Barça que este jueves se enfrenta al Atleti en Copa del Rey. Ya sin presidente, por cierto, el Barça, ¿eh? Ha dimitido esta mañana Joan Laporta, pero claro, es mera formalidad, pones aquí. Sí, es que tiene que dimitir Laporta para presentarse como candidato para las próximas elecciones a la presidencia. En su despedida ante la prensa esta mañana ha dicho que se siente orgulloso de dejar mejor al club de cuando lo cogió y de haber devuelto la alegría a los culés. Nos han dado la confianza que necesitábamos para dirigir el club. Han tenido muchísima comprensión, han tenido que ir a Montjuïc, han entendido que lo importante era tener el estadio nuevo, el Sporting del Camp Nou. Hemos ido configurando las plantillas, muchos títulos ya que hemos ganado durante estos 5 años. Algunos se nos resiste, pero eso lo dejamos, si nos votan los socios, para los próximos años. El Barcelona sigue como líder en primera división tras golear 3-0 al Mallorca, pero tiene al Madrid a un solo punto tras la victoria de los blancos 0-2 en Mestalla. Y sé siempre la dificultad que tiene este estadio con la gente, también los jugadores, para ellos es un partido importante siempre que viene el Madrid y además con esta línea de 5 que han jugado contra nosotros, pues hacía que iba a ser un partido que íbamos a tener que tener mucha paciencia, que trabajarlo mucho y bueno, creo que hemos sido justos vencedores. Tantos de Álvaro Carreras en la segunda mitad y de Kylian Mbappé cuando el Valencia estaba volcado y se pedía ya la dimisión de Corberán. Sí, con muchas fuerzas y veo el equipo competir, veo el equipo con entrega, veo los jugadores con una mentalidad que desde luego de mucho compromiso y es la responsabilidad que tengo la de darle la vuelta a la situación. Entiendo las críticas perfectamente y soy el máximo responsable y como las entiendo me responsabilizo y trato de cambiar la dinámica del equipo. Tchouaméni habló tras el partido y fue sorprendente esta respuesta. Recordemos, esta pasada semana y esta que empieza ahora, el Madrid tiene una preparación física específica para mejorar el trabajo que se hizo con Xavi Alonso. ¿Estáis con Pintus desde que ha vuelto? ¿Estáis mejor físicamente? Tengo mi idea, pero no puedo decir nada. Hemos trabajado muy bien con Xabi Alonso, con su metodología. Y ahora con el Mr. Arbeloa y Pintus trabajamos de otra manera. Arbeloa alineó a David Jiménez, canterano, de lateral derecho, y luego salió Alexander-Arnold, que reapareció tras la lesión. Otro partido en el que no tuvo minutos Dani Carvajal. Cada vez le voy viendo mejor los entrenamientos, va poco a poco. Evidentemente no pienso correr ningún riesgo y estoy seguro que va a encontrar su mejor nivel con la paciencia y con el trabajo que estamos teniendo y que él está poniendo. Estoy seguro que cada vez le queda menos. El jueves hay un Atlético de Madrid-Barcelona, semifinales de la Copa del Rey, y con 13 puntos entre uno y otro en la clasificación después de que el Betis de Pellegrini asaltara al Metropolitano 3 días después de haber encajado un 0-5, 0-1 con un gol de Antony. Creo que ha sido clave mantener una seguridad defensiva, como acabo de decir, de que no regalar 3 goles como regalamos el partido pasado. Hoy día estuvimos atentos, estuvimos concentrados, estuvimos intensos en la recuperación y no le permitió al Atlético de Madrid tener los espacios que tuvo el partido anterior. Y para el jueves, ida de semifinales de la Copa del Rey, el césped en el Metropolitano va a ser el mismo. Antoine Griezmann se quejó del estado del césped el jueves. Ayer lo hizo Coque, pero Simeone no compra esta excusa. No está bien, nos resbalamos, se levanta y bueno, un equipo como el Atlético de Madrid, pues necesitamos que el campo esté bien para jugar. Se nos exige también que juguemos a un gran nivel y también necesitamos un campo de nivel para poder jugar un césped de nivel. Toda la vida se jugó en canchas normales, buenas, regulares. Y no fue el partido que no ganamos por el estado del campo. El Sevilla y el Girona empataron a 1. Lemar marcó el 0-1 a los 2 minutos. Echeverri se resbaló para que Quique Salas empatara en el 92, pero quedaba tiempo aún para que Stuani saliera desde el banquillo para tirar un penalti que paró Blajodimos, Michel, técnico del Girona. El penalti, la situación, si me la tengo que jugar con alguien para pensar que un penalti tenemos que marcarlo sí o sí, es Stuani. Bueno, la sensación es que la primera parte teníamos que haber ido con un marcador mucho más favorable y hubiéramos estado más cerca de esta victoria, ¿no? El Sevilla está 3 puntos por encima del descenso, el Girona 4 sobre el descenso, 6 el Athletic Club de Bilbao tras golear 4-2 al Levante, que jugó desde el minuto 17 con un futbolista menos. El Getafe venció 0-2 ante el Alavés, y aunque está 1.º en la tabla, solo tiene 4 puntos sobre el descenso. 3 el Alavés, descenso que marca el Rayo Vallecano, que no ha jugado este fin de semana. Se aplazó el partido tras la denuncia de los propios futbolistas del Rayo Vallecano, que se cansaron de jugar en el césped de Vallecas. Ahí sí que hay motivos para quejarse. El Oviedo ha pedido los 3 puntos y no descartan acciones judiciales. Hoy se completa la jornada en Primera División con el Villarreal Español a las 9 de la noche. Todos saben que Bad Bunny actuó al descanso de la Super Bowl, pero menos personas saben quién ganó dicha final. Seattle Seahawks se proclamó campeón por segunda vez en su historia y tras 13 años, tras vencer 29-13 a los Patriots. En dicha Super Bowl fue presentado el nuevo Cadillac, que correrá en la Fórmula 1, en horario de la Super Bowl y en Times Square. Esta tarde, en Arabia Saudí, se presenta el coche que más expectación ha generado en la Fórmula 1 en muchos años, el Aston Martin, que ha diseñado Adrian Newey y que va a pilotar Fernando Alonso. Y terminamos con los Juegos Olímpicos de Invierno, donde tenemos a 20 españoles. A sus 20 años debutó Nora Cornell en snowboard, no se metió en la final, pero ya mira con entusiasmo al 2030. Al final yo es que he cumplido mis objetivos, que era caer de pie, ya lo he dicho siempre. Yo sabía que es muy difícil competir contra las chicas que están aquí hoy, y yo estoy súper orgullosa de lo que he hecho, que era caer de pie y para adelante. Y ahora focus a las del 2030, que ahí sí que vamos a pisar fuerte. Y tenemos noticia de última hora para terminar. El estado físico de Lindsay Vonn, después de caerse con el ligamento cruzado roto, la deportista estadounidense ha sido operada en 2 ocasiones para tratar la grave fractura sufrida en su pierna izquierda y se encuentra en observación para controlar la hinchazón. Sergio, gracias, hasta luego. Hasta luego. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. Vengan las rebajas de Muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, que en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas. Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Lalo, carnicerías y charcuterías.